Mucho tiempo atrás necesité conocerte como mi Señor. Ahora tú me llenas y me haces nueva. En ti yo sé que tú eres el único que me hará feliz. Quiero decir al mundo de las maravillas hechas en mí. Tienen que saber que en ti está el perdón que restaura el corazón. Eres la vida que fluye dentro de mí con alabanza, que al oprimido llena y alcanza. El camino y la verdad, Hijo de Dios, solo en ti hay salvación. Mucho tiempo atrás necesité conocerte como mi Señor. Ahora tú me llenas sin